clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Hola, Cata. ¿Qué pasó al final con lo de Fede? ¿Le contaste que estás embarazada? No, nada. Es que no sé cómo decirle. Y este embarazo fue muy inesperado. Es normal que estés asustada. Y más si no fue planeado. Pero mira que encontré una iniciativa que se llama Una Decisión de Vida, en donde ayudan a mujeres con embarazos inesperados. Uno de los servicios que ofrecen es orientación en toda Colombia. Seguro que ahí te pueden ayudar. ¿Qué dices? ¿Escribimos? ¿Embarazo inesperado? Visita www.unadecisiondevida.com o Una Decisión de Vida oficial en Instagram y Facebook. O escribe al 322-250-1905. Estamos aquí para ayudarte. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, yo sigo acá en Centro Mayor, exactamente estoy en el sótano, ¿no?, de una Serviteca espectacular, y hemos estado acá desde las 10 de la mañana. Vea, les hablo de Group Pointer, que les trae lubricación con 50% de descuento en los mejores lubricantes sintéticos americanos. Y lo mejor es que además van a tener la oportunidad de ser el ganador de uno de los 5 cambios de aceite gratis, ya sea en el Éxito de Villamayor, Éxito de la 170 y Éxito de la calle 80. Pero no solo eso, porque ahorita Alejandra, que es mi amiga, la que me atendió cuando yo llegué, me contó que hay un tema de llantas muy interesante. Porque vea, vea lo que dice. Group Pointer, antes de que la lluvia dañe tus planes, del primero hasta el 30 de abril, lleve nuestro kit cero aguafiestas. Y esto es que por la compra de 2 o más llantas Hankook van a recibir un obsequio. Que puede ser, estoy viendo los obsequios acá, Alejandro, usted me corrige. Un termo en acero inoxidable o una sombrilla Lugano y plumillas Abro. Esa la sombrilla está bueno. ¿Y uno escoge? Sí. Bueno, uno escoge, vea. Además que acá lo van a atender muy bien. Yo estoy acá, como les digo, en Centro Mayor, en el sótano, en Lubricatón. Estamos esperándolos a todos de Group Pointer. Pero acá me decía Alejandra, además del cambio de aceite, veo alineación, veo balanceo, le revisan las llantas, frenos. No, es que esto es grandísimo. Si usted viene acá a Centro Mayor y entra, ¿esto qué parqueadero es? ¿Azul? El parqueadero azul, para que se ubique usted. Usted ahí va a ver el aviso. Alejandra tiene una gorra negra, está de camiseta blanca, de jeans. Ella está en la puerta, lo va a atender súper bien. Rueda Seguro, www.grupointer.co. Rueda Seguro. Así que, pues hombre, son muchas cosas y hoy sábado es un gran plan. Pues hombre, pararle bolas al carro. Acá los voy a esperar con Alejandra en Group Pointer del Centro Comercial Centro Mayor. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. En muchas oportunidades a los artistas les toca esperarse un tiempo para que los éxitos lleguen. Bueno, pues es el caso de la agrupación Atlantic Star, que solo hasta su álbum número 7, esta agrupación de Rhythm and Blues, logra llegar con esta canción Always a ser una de sus más famosas. Y aquí está en la casilla número 14 para 1987, Atlantic Star, Always.

Dice. Clásico número 14. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y hacemos una pausa y estamos regresando con la segunda hora del programa y los 10 primeros lugares en los 20 superclásicos de 1987. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, seguimos aquí con mis amigos del grupo Inter. Yo estoy con Alejandra. Alejandra es experta en llantas. Alejandra es experta en todo lo que usted quiera saber acá de carros. Alejandra viene y lo va a asesorar perfecto. Oiga, Alejandra, ¿qué va a pasar con el próximo cliente que llegue ya acá al grupo Inter en Centro Mayor? ¿Qué va a pasar? Cuéntenos. Bueno, ya el día de hoy han pasado 3 clientes y ya el próximo cliente que llega, que estamos esperándolo aquí en la puerta, en la entrada, es el que tiene el cambio de aceite gratis. Ojo pues, no importa la viscosidad, si usted viene ya mismo al grupo Inter, aquí en Centro Mayor, usted entra con su carro, se lleva el cambio de aceite gratis, ¿sí? El aceite. Los filtros no, pero el aceite sí gratis y los filtros son súper económicos. Entonces, acá los vamos a esperar. Hoy, 15 de abril, Grupo Inter les trae lubricatón con 50% de descuento en los mejores lubricantes sintéticos americanos. Y lo mejor es que va a tener la oportunidad de ser el ganador de esos 5 cambios de aceite gratis. Ya, pilas, acá lo estamos esperando. El primero que llegue se lleva el cambio de aceite gratis. Eso por un lado. Y Alejandra, también hemos hablado acá el tema de llantas. ¿Cómo es el tema de descuentos que hay? Bueno, tenemos llantas de todas las referencias. Nosotros tenemos el portafolio completo de llantas, desde RIN 13 hasta RIN 18, 19, 20, 21, 22. Tenemos todas las llantas que usted necesite para su vehículo, gama alta, gama media, gama baja. Para nosotros todos los clientes son importantes. Tenemos los descuentos. Hay llantas con descuentos del 10, el 15, o hay hasta llantas que tienen un 3x4. Tenemos la cobertura a nivel nacional, donde usted compra una llanta y tiene el respaldo a nivel nacional, todo Colombia, somos 14 puntos. Usted compra una llanta en Bogotá, tiene el respaldo en la ciudad que usted se desplace. Tenemos el servicio de atención, las líneas, todo. Todo buenísimo. Grupo Inter, acá los esperamos. Esto aplica también para el éxito de la calle 80, el éxito de la calle 170 y también aquí, por supuesto, en Centro Mayor. Ya vuelvo. En AVE Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80. Una fiesta de los 90.